A decir verdad, donde la realidad suena diferente. Conducen María de los Ángeles Valparda, Emiliano Cardoso y Daniela López. Producción general y controles técnicos, Blanca Rodríguez. Porque en la 36 buscamos la verdad en la gente y sus ideas. Ser histórico esto, la inauguración de un nuevo programa en la 36, a decir verdad, Emiliano, que vamos a nosotros a comprometernos también con la verdad como la 36 entera, ¿no? Así es, Ángel, estamos comenzando, si bien seguimos y venimos de ya de una mañana que comenzó temprano con el trabajo de muchos compañeros acá en la radio. Comenzando hoy 7 de noviembre, cuando pasan 9 minutos de las 10 de la mañana, a decir verdad, este nuevo espacio que nos proponemos para la mañana de la 36, que tiene, bueno, esa doble función, digamos, de continuar con en el día, de continuar ya con una mañana que viene con el trabajo, con la información, con las noticias, con las entrevistas y que ustedes escuchaban más temprano en Puesta al Día y en Mañanas de Radio, y de bueno, renovar, si se quiere, algunas de las formas, más que nada, en las que nosotros les vamos a hacer llegar la información, pero vamos a seguir teniendo, por supuesto, entrevistas de diversas temáticas a nivel de noticias, de política y de la realidad de nuestro país, también a nivel internacional y a nivel también de la cultura. Solemos también hablar con protagonistas de la cultura y de las distintas iniciativas que existen en nuestro país en ese sentido. Y bueno, hoy tenemos que hacer además una serie de agradecimientos que después, más adelante en la mañana, lo vamos a estar mencionando, pero que hay mucha gente también que está detrás de este lanzamiento que estamos llevando hoy, este viernes, para ustedes, por supuesto, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo de los compañeros, pero con la satisfacción también, y la satisfacción de estar recibiendo los mensajes y los saludos de todos ustedes, que es muy importante. Exacto, y el lunes, a partir del lunes, va a estar aquí sentada también Daniela, que dice Inocencio, que es el que pone humor los sábados, sí, pero a veces también alguna semana entre semana. La nueva compañera de decir verdad es como los ministros, apenas asume se va de viaje, dice. Él ya está metiéndole el humor al asunto, ¿no? Tiene razón. Bueno, pero bueno, las risas que escuchan ustedes ahí, exacto, son de las invitadas de esta hora. Vamos a directamente con un programa que decíamos va a ser muy educativo, por lo menos en la presentación así lo vemos nosotros. El programa se llama Desorden Público y lo conducen dos abogadas, las doctoras Lorena Jesús y Valeria Mocose. ¿Está bien dicho? Perfecto. Bienvenidas, buenos días, bueno, y gracias por estar en la 36. Esta casa, ¿no? Esta casa es, que ya es una de todos, ¿no? De todos los oyentes, sí, que están del otro lado, que nos levantamos y prendemos la 36 y escuchamos a todos los compañeros, bueno, ahora de este lado con Vale, sí, y bueno, y trayendo este nuevo programa que hace mucho, mucho tiempo que queríamos hacerlo, ¿verdad, Vale? Es verdad, sí, es verdad, que teníamos este como meta poderlo llegar a la casa de todos los ciudadanos con un programa que es totalmente distinto, que no está dirigido a abogados, sino al ciudadano común, a fin de que pueda conocer los derechos que tienen, pero sin tecnicismos, con una charla entre mates, como sí, dos charlas de amigas, a fin de que, bueno, de que las personas puedan conocer sus derechos, y porque creemos que el conocimiento empodera a las personas, así que es una forma de llevar ese conocimiento a todos los ciudadanos. Es un país en el que se dice mucho los derechos que tenemos y se menciona, pero en general, y no digo que sea poca gente, en general no conocemos los derechos que tenemos. Si vos no conocés los derechos, imposible que los reclames. Exactamente, ¿no? O cómo poder acceder a ellos también. Acceder a ellos. Porque muchas veces, nosotros siempre con Lore siempre decimos, es verdad, tenés un montón de derechos, pero ¿cómo accedes a ellos? Porque convengamos que la justicia es onerosa, no, a veces acceder, no tenemos conocimiento cómo acceder a un defensor de oficio. Entonces, toda esa es la información que nosotros vamos a procurar llegar y claro, transmitir a las personas, o beneficios que puedan llegar a tener, que a veces los desconocen, y de esa manera que el ciudadano pueda ejercer sus derechos. Y desde el ama de casa, ese joven que va a tener su primera experiencia laboral, que a veces a través de diferentes consultas que nos realizan nuestros propios clientes o que nos llegan al estudio, que empezamos a visualizar esa carencia que había de repente de cosas que nosotros en nuestro ámbito nos parece que son sencillas, pero que vemos que a veces no la tiene clara el ciudadano que se dedica a otra cosa. Y además, derechos y obligaciones que estamos todos, digamos, amparados en esos derechos u obligados, ¿no?, a cumplir con determinadas cosas, más allá de que lo conozcamos o no, ¿no? A veces la gente se puede escudar y decir, pero yo no sabía que había una ley que me prohibía hacer tal cosa. Bueno, pero desde el momento en que existe, todos estamos obligados a cumplir con esas cosas, aunque no sepamos. Entonces, espacios como este son importantes también para que la gente tenga más conocimiento sobre totalmente, ¿no?, la incluso normativa vigente. Incluso te digo, Emi, a nosotras el hecho de que decíamos que nos encanta el hecho del programa, pues a nosotras, además de ser socias, somos amigas y disfrutamos mucho trabajando juntas, y las dos somos muy en eso de como decimos, ratita de laboratorio, que nos gusta estudiar cada uno de los casos, y siempre vamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces mismo decimos que esto, tenemos pila de cosas que hemos aprendido a lo largo del ejercicio, digamos, que me parece que es importante para la gente común y corriente poder saberlo, porque hay pila de derechos que uno, tanto en el ámbito, aparte de varias materias, ¿no?, en el ámbito de la violencia doméstica, que la gente desconoce, que por ejemplo, bueno, van, por ejemplo, que nos ha pasado, ¿no?, una persona denunciada por agresora de violencia doméstica, y bueno, y se encuentra allí que, bueno, le dice, puede pasar, va sin abogado y le pasa una serie de situaciones que dice, yo no pude hablar, no pude decir nada. Bueno, nadie le explica, y bueno, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Entonces digo, son esas cosas que para nosotros nos parece re importante para poder ejercerlos, o al revés, ¿no? Nos ha pasado, bueno, víctimas de violencia doméstica, ¿cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Lo voy a ver al agresor si voy a la audiencia? ¿No lo voy a ver? Después, en el ámbito de la pensión alimenticia, ¿es cierto eso de que sí o sí tiene que ser un 20% por hijo? ¿En qué casos va? ¿En qué casos no? Si el padre no tiene trabajo, ¿cómo puedo hacer yo para reclamarle? También en el ámbito laboral, como decía Vale, digo, el tema de que hay muchas nuevas leyes que se están todo el tiempo actualizando, los convenios colectivos por rama, que para nosotros eso es como un gran debe por rama, de poder justamente profundizar y para poder también retroalimentar, darle herramientas a todos los sindicatos, a los trabajadores, para que ellos puedan hacer valer sus derechos. Claro. ¿No? Venimos de una reunión el otro día con la gente de ADEOM y la idea también, cuando nos contaban las cosas que le pasan, que no tienen los insumos de seguridad, que no tienen médico laborista, que no tienen, y bueno, que ahí, digo, Vale también explicaba el tema de la responsabilidad también en este caso, bueno, o de la empresa o de la institución que contrata de tener a tantos trabajadores de esa forma trabajando, ¿no? Porque es un riesgo para la salud de ellos. Sí, sí. Si les parece, ver cómo va a funcionar el programa. Muy bien. Porque lógicamente va a llamar la gente. Mira, a mí me pasa esto y esto. Si se va a poder hacer eso. Si se abarca todo, laboral, claro, penal, no sé qué. Y seguimos acá con las abogadas, doctoras Lorena Jesús y Valeria Mocose. Les decimos que nos están escuchando, por ejemplo, Raúl desde Tenerife. Los veo desde Tenerife. Es un placer ponerle cara a las voces que me acompañan desde hace ya mucho tiempo. Se ve impecable. Buena jornada, nos decía Raúl. También desde el Sauce. Buenos días. Arriba con esa nueva forma de comunicación. Se escucha perfecto por acá. Saludos. E Inés de las Piedras, para poner un poco de cada lado. Buenos días, dice, deseo larga vida a la nueva etapa. Estoy viéndolos por YouTube, pero no tiene audio. Los veo, pero los oigo por radio, porque ella debe querer ponerlo por radio, no sé. Pero de todas maneras siempre hay ajustes, ¿no? Se está haciendo ajustes. Se están haciendo ajustes en ese sentido, sí, porque hay en algunos el tema de la compatibilidad que tiene también la modernidad, de que cada vez tenemos más dispositivos y cada dispositivo funciona distinto. Entonces, mucha gente lo recibe bien, el audio y el video, y en algunos dispositivos algunas personas están teniendo problemas para escucharlo, más que nada, pero estamos trabajando para que sea accesible para todos. Bueno, decíamos esto de si va a abarcar todas las ramas, si la gente va a poder llamar y decir su caso concreto, o si es otro tipo de relacionamiento que ustedes están planteando. En realidad nosotros vamos a hacer todos los temas, todas las semanas vamos a tratar un tema distinto. Habitualmente lo que vamos a decir, bueno, vamos a tratar tal tema el lunes que viene. Ahí está. De esa manera el oyente va a poder enviar sus consultas al celular. Si bien difícilmente vamos a poder hacer no va a ser una consulta, lógicamente, porque sería muy irresponsable de nuestra parte, claro, porque para eso se requiere profundizar, sentarse con la persona y bueno, sí. Pero sí, dudas que tengan van a poder comunicarse con nosotros e incluso nos van a poder proponer temas que les interesen o contarnos historias que hayan tenido en relación con los temas que vamos a tratar. Si nos quieren comentar cosas que les haya pasado en su vida o de repente me gustaría saber sobre tal o cual tema, o que hablen sobre esto, trabajo acá y me gustaría saber si esto es así. Ese tipo de consultas se van a poder hacer a través del celular. Claro, sí, que es claro. El 094-949-516, que seguramente lo vamos a estar difundiendo el mismo día y capaz en cortina, veremos. Está bien. Muy bien. El formato del programa también tiene que ver con el objetivo que tiene, ¿no? De poder llevarle a la gente más información y que también haya un intercambio, ¿no? Exactamente. O sea, más allá de que ustedes también van a elegir, si se quiere, en torno a qué tema llevar cada programa, que la gente tenga la posibilidad de preguntar del propio tema del que ustedes están hablando, incluso quizá de situaciones particulares, como decían. No puede ser algo muy extenso ni dedicarse específicamente a una consulta, a un programa, pero sí, sobre cosas puntuales, la gente tiene un lugar donde consultar. Exactamente, sí, exactamente. No, mismo estaba pensando en cosas que nos han sucedido, por ejemplo, yo qué sé, viene gente que se quiere divorciar y bueno, ¿cuál es la causal que a mí, de acuerdo a mi situación, gente que por ejemplo no quiere molestar gente, dice bueno, yo me quiero divorciar pero no quiero ir con testigo, no quiero ser de mi intimidad partícipe a más gente, molestar los que tengan que pedir el día de trabajo, digo, más allá que lo certifiquen. Entonces digo, eso también son que nos parece importante de poder explicar cuáles son las causales de divorcio, digo, en esto, porque nos parece que son las cosas que más se dan en la cotidianidad, ¿no? El tema de la pensión alimenticia, divorcio, violencia doméstica, incluso, digo, si bien es como decíamos, nuestra idea es abarcar todas las ramas, primero vamos a focalizarnos seguramente en aquellas ramas en las cuales haya mayor demanda por un tema de que justamente, digo, no saben lo que son, o sea, los juzgados de violencia doméstica, o sea, siempre están atiborrados de gente, es una cosa impresionante, entonces digo, mismo de poder explicar un poco a la ciudadanía cómo funciona, ¿no? ¿Por qué digo si tengo una audiencia a la una y me termina atendiendo, no sé, a las 9 de la noche, cosa que nos ha pasado? Digo, cosas así que voy a decir, bueno, está, pero para poder explicar cómo funciona también, y bueno, y los requisitos que se necesitan para asistir, tanto en tema de audiencia, si soy testigo, qué es lo que tengo que decir, qué es no, qué es lo que tengo derecho de decir y qué no. Después en los temas penales también, digo, por lo menos dar visiones generales para poder, digamos, saber de qué derechos tengo yo, ¿no? Bueno, me detiene, yo tengo la obligación de hablar, qué es lo que puedo decir, qué es lo que no. ¿Tengo derecho a un abogado de oficio? Siempre, sí, bueno, ¿en qué situaciones? Porque esas cosas a veces también cambian muchísimo. Bueno, en tema de los accidentes de tránsito también. por qué vías se puede ir en el caso de tener un accidente de tránsito, la vía penal, la vía civil, bueno, digamos, poder poner un poco en contexto. Y nuestra idea también no solamente es abarcar el tema de, bueno, las distintas materias y sobre todo también teniendo en cuenta la opinión de la audiencia, sino también de invitar otros colegas o colegas o trabajadores también, sí, que estén dentro de las áreas, que nos puedan decir de primera mano, por ejemplo, de Defensoría de Oficio, bueno, ¿qué requisitos tiene que tener una persona para poder acceder a un abogado de oficio? Sí. Que nosotros, por ejemplo, nosotros siempre lo decimos con Valeria, siempre tenemos como listado de todos los lugares donde hay Defensoría de Oficio, de todas las oficinas, los horarios, los teléfonos, porque es un derecho que tiene la persona a ser asistido. Digo, nadie debería en este país no poder hacer un reclamo porque no tiene acceso a la justicia. Y bueno, igual más allá que pase todos los días, digo, por lo menos esto permite flexibilizar esto del acceso a la justicia, sí, para los ciudadanos. ¿Y qué días y en qué horarios van a estar? Los lunes a las 17:30. Muy buena hora. Sí, sí. Muy buena hora. 17:30, los lunes, ustedes sintonizan la 36. Totalmente. Y va a haber un teléfono para comunicarse. Lo digo así despacio para que vayan a buscar la lapicera. Bien. Acerquen el papelito. Apunten un teléfono al que ustedes se van a poder comunicar directamente con las abogadas. Totalmente. Sin pasar por... Si a nosotros nos llega un mensaje, por supuesto, al nuestro se los derivamos. Pero lo mejor es que vaya directo a ustedes. Así. Totalmente. Que, ¿cuál es ese número? 094-949-516, que es exclusivo para esto, ¿no? Exclusivo para el programa para recibir. Bien. Decilo de nuevo. 094-949-516. Perfecto. Y bueno, como decimos, la idea es arrancar con media hora y bueno, veremos a ver si la gente tiene repercusión positiva a la audiencia, de capaz en un futuro, capaz decimos, bueno, capaz el año que viene poder extenderlo a una hora. Ese es nuestro objetivo, sí, porque sabemos que media hora no, en realidad no nos da para nada, pero bueno, por algo se empieza. Sí, por algo se empieza, sí, y bueno, la idea es hacer una comunidad donde las personas puedan plantear las dificultades que han tenido y bueno, si los podemos ayudar desde nuestro lugar, sí, para nosotros va a ser un placer, así que... El hecho, lo que vos dijiste al pasar allí, sin tecnicismos, ¿no? Sin tecnicismos, o sea que tiene derecho, así como en otras áreas del conocimiento, totalmente, ¿no? Empezando por la salud, tenés derecho a que te expliquen los que estudiaron, los que saben, que te expliquen de qué se trata, ¿no? Y uno puede repreguntar, si no entendiste... Preguntá, claro, de nuevo, ¿no? Exactamente. Es como cuando uno va al médico, ¿no? Sí, que uno, claro, tiene derecho a saber, y bueno, y lo mejor es que el profesional que está del otro lado te explique, porque vos no estás en esa área. Claro. Entonces, bueno, la idea es que sin tecnicismos y sin palabras adornadas, bajar a tierra conceptos que a veces son más sencillos de lo que parecen. Sí. Y bueno, hay gente que los complejiza, por alguna razón los hace ver más difíciles. O que hablan así todo técnico, cosa de que, ¿no? Lo vemos también mucho en las audiencias a veces. Sí. Pero en realidad, digo, el programa apunta a eso mismo, lo que decía Vale y lo que decías vos, Ángeles, el tema de justamente de que para aquellos que nos están escuchando, de que puedan entender de forma simple qué es lo que significa, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y bueno, ir anotando, porque obviamente son cosas que son bastante interesantes y son de la vida cotidiana, digo, nos pasan a todos. Sí. Esto no es que, bueno, estamos todos, ¿no?, en una burbuja, a mí nunca me va a pasar, ¿no? O sea, divorcios, pensión alimenticia, son cosas inevitables y que pues a veces la gente lo vive, o por ejemplo, ¿no?, de a veces situaciones que se dan en la pareja que terminan ocurriendo denuncias de violencia doméstica que por ejemplo no llegan a la agresión pero sí configuran, digamos, dentro de la ley. Bueno, ¿qué es lo que establece la ley que determina, claro, que un acto es violencia o no? Y bueno, y a veces que la gente del otro lado lo ve, no, ¿por qué me pasa a mí? Y cuando vos le explicás, mira, esto se trata de un proceso de esta forma, se agota en sí mismo, es lo que busca, digamos, la legislación o el orden jurídico que regula esto, es el tema de como que hacer un parate, porque a veces, claro, pasa muchas veces, uh-huh, que gente que se denuncia cruzadamente después terminan juntos. Entonces a veces lo que buscan, bueno, es parar este momento, sí, sí, ver, sí, cómo siguen, porque a veces tiene que ver más que nada con la falta de comunicación, incluso con situaciones que vivimos con Vale de visitas o de peleas entre los padres por las tenencias, que a veces es un tema de sentarse a hablar, decir, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes cuando, viste, el tema de los convenios, digo, así ganan ambas claro. partes y sobre todo los niños. Entonces decimos, a veces es falta de comunicación, porque si del otro lado tenés un colega que le dice a la persona, che, mira, capaz mejor... Digo, obviamente que para el colega le va a ser más beneficioso económicamente ir a demandas y juicios y cosas, pero en realidad lo que siempre le decimos a nuestros clientes, en estas circunstancias siempre lo ideal es hacer un convenio por justamente priorizar el bienestar arreglar de los hijos. Arreglar directamente, sí. Exactamente. Claro, siempre claro. un acuerdo es mucho mejor que una sentencia, siempre. Ahí está. Porque aparte, digo, cada uno pauta en sus propios términos, entonces siempre, a ver... Como decía, como justamente decía Lore, esto de la falta de comunicación que a veces hay entre las personas, uh-huh. que es lo que deriva en que terminen todos en un juzgado de familia, y que a veces con sentarse a, bueno, decir, vamos a sentarnos a conversar, a plantear esto, digo, no siempre es posible, claramente, hay situaciones que escapan a eso, pero bueno, es importante también tenerlo presente, ¿no? De esa posibilidad que hay de hacer un acuerdo que nosotros cuando lo planteamos las personas quedan como, pero eso se puede hacer. Sí, claro que se puede hacer y siempre es lo más, es lo sugerido. Sí, sí, sí, sí. Sale mejor todos. Totalmente. Salen mejor todos. El lunes, el lunes ya sí, van a ya estar. Sí, ya está el lunes. 5:30 de la tarde, sí. Sí, porque el que no tiene la rutina de hacerlo. Claro, claro. Ponete un aviso ahí, un que aviso te lo recuerde el celular. 5:30 de la tarde se puede escuchar ya este programa, participar. Repetimos que el teléfono de comunicación directa es 094-949-516. Y ya escuchando la gente se va a hacer la idea de cómo va a ser ese relacionamiento. Bueno, a nosotros lo que nos queda es agradecerles que hayan elegido la 36 para hacer este programa. Nos siempre. Hacía falta un siempre. Programa como este. Y tiene que y el contenido y la forma y la idea creo que tiene que ver mucho también con la radio y con exacto, lo que la radio ¿verdad? Hace y ha hecho en toda su historia, ¿no? Así que es un aporte muy muy importante. Bueno, muchas gracias. Y espera, mandar saludos a mi papá, a Jorge, que nos está escuchando. Aparte dice, las voy a estar escuchando. Sí, y saludos a Jorge, claro, claro que sí. Bueno, nos estamos viendo seguramente el lunes a las 5:30 por acá, así que bueno, te invitamos a todos a que puedan sumarse a la familia de la 36. Y acá quedamos a las órdenes nosotros. Por supuesto. Bueno. Cualquier cosa que ustedes tengan que anunciar, si quieren decir, digan que hoy vamos a hablar de tal cosa. Ah, buenísimo. Está lo buena, que sea, ¿verdad? Lo que sea. Ir avisando más temprano. Claro, con tiempo sí. para que la gente se prenda ahí también a hacer sus consultas. Exactamente, y estar todos prontos a decir verdad. No. Muy bien, a decir verdad. Hacemos la pausa. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. A ustedes.